Porque sin tus besos sé que yo me moriré. Porque si no vuelve como un niño lloraré. Yo que por quererte.